This is a stone thing. Alguna norma me puedo saltar, la cuestión es finalizar. Hay gente por ahí que suele hablar sin pensar lo que pueda pasar. Como en valetudo, genkisudo, puedo ser muy duro o malo. Si no puedo con las manos cogeré un palo, con lo primero que pille la cabeza te abro. Y es un aprobado, así que no vengas los huevos tocando, filipado. Con tus locuras vete para otro lado. Esto no es un circo, deja de hacer el payaso. Eres asqueroso, cómete los mocos, que no valdrás ni para fregar platos. Se ve que eres uno de los mal acostumbrados. Con alguien como yo aún no te habías topado, enfrentado. Es muy poco, un ojo morado. ¿Lo tienes claro? Porque en la cara te callas y por la espalda vas largando. Un palazo en la cabeza te estás ganando. Aunque me quitaran el bolígrafo, te lo clavaría en el cuello y seguiría escribiendo con tu sangre. A mí no me rayes, porque me la comes de traves en las raves. Así como lo oyes, me sudan los cojones, me cago en las leyes, son maricones. No me hace falta cantar en inglés, porque estoy en España. Si tú me odias es tu problema, si no me respetas es tu condena, porque mi labia tiene vida y te extermina. Te da en la cabeza, te tomas una aspirina. Esta es mi rima, como ketamina. Anestesio tu cerebro. Anestesio tu cerebro. Anestesio tu cerebro. Anestesio tu cerebro. Anestesio tu cerebro.